Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González. Transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Qué manera de llover, ¿no? Pues estamos en el temporal, ¿no? En la temporada, estamos en la región del año en la que llueve. Yo creo que... Hay un trip incluso así como... Esa lluvia que bate los cristales no es la misma de ayer. Ay, que es... No, ya basta, ¿no? O sea, como... ¿Hace cuántos pinches años ya dejó esa metáfora vacía Heráclito, güey? Ya ahí muere, güey, ¿no? No, bueno. Podemos seguir, Irad, o sea... No podemos seguir con... Yo iba a decir... Óyeme como quien... Oye, llover. ¿No? Pero... Está bien. Está bien. ¿Tú no crees que... ¿Se trata de una idea sobreexplotada o una imagen sobreexplotada, la de la lluvia? No. Bueno. Punto. No, porque... Bueno... ¿Así vas a disertar a favor de tu de esta aseveración? No. ¿O sí? Es decir, ¿cómo... ¿Cómo medir el nivel de algo que ya está sobreusado, pues, no? O sea, porque la cosa obviamente se sigue usando, pero hay mil maneras, ¿no? Quizá. Yo creo que es un poco pacto de verosimilitud, ¿no? O sea, que... Sí, y en muchas otras... Bueno, en otros varios programas hemos mencionado eso, pues, ¿no? Como hay algún concepto, una idea en específico, ¿no? Que se ha utilizado y reutilizado y reutilizado, ¿no? Como lo de las situaciones dramáticas, ¿no? Eso, incluso la misma frase para explicar algo así, que ya se volvió un lugar común el de no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Esa también. O decir que un lugar común es un lugar común, exacto, es un lugar común. Exactamente, ¿no? Sí, pues no sé si está... Yo creo que ya muere, la neta. ¿Crees? Como, ¿crees? ¿Por qué seguimos escribiendo mamadas? Ya, güey. Ya. ¿Ya? Hay que dejárselo a un puto algoritmo. Ya, que el lenguaje piense por nosotros, toda la literatura que nos falta escribir, ¿no? O sea, ya somos más o menos prescindibles, ¿no? No sé si se puede hacer así de conformista. ¿Sí crees que hay un genio? Así como que todavía hay un genio que está construyendo una literatura desde este presente, que... Yo creo que hay... Por el que valga la pena como no entregar nuestras empresas creativas a una máquina y dedicarnos solo a la corrección de estilo, a la edición. No sé si decirlo como uno... O sea, voy a decir, hay un genio, ¿no? Pero no voy a decir que es un individuo, pues, ¿no? Sino que hay ese algo que todavía está... ¿Sí crees? Ahí, que es utilizable, pues. Yo creo que sí. Y por esa parte... Yo francamente creo que ya solo hay dos salidas. O sea, una es así, pues ya la salida futurista, ¿no? ¿Qué es? Dejar toda la literatura en manos de un algoritmo. El algoritmo no va a ser capaz. No te preocupes. Y la otra alternativa es ya dejar de leer. Y a todo mundo ponernos a escribir y leernos lo menos posible entre nosotros. Y más bien escribir y escribir y escribir y escribir y escribir y escribir hasta encontrar los valores estéticos que... Pero si en este caso sería leer en cosa aparte, ¿no? Porque en el mismo momento en el que estás escribiendo estás leyendo, pues, ¿no? Ah, no, claro. O sea, como la labor también de revisión. Sí, porque si no sería como decir, estar hablando mientras no me escucho. Sí, no. Todo eso contenido en la misma actividad. Pues. Sí, claro. Pero leer lo menos posible solo por ejercitar la lectura, pues. El otro día porque estaba... También puede arguirse, ¿no? O sea, como cuando lees estás escribiendo. Pues sí. Sí, de alguna manera, exactamente. Pues sí. Porque estás recreando, pues, ¿no? El texto. Al menos subvocalizando en tu... Fíjate que por esa parte, y creo que no tiene nada que ver, pero estaba viendo una publicación de una chica que hizo así como estos videos que se llaman Reels o algo así en Instagram, ¿no? Y es como pequeñas historias, pues, ¿no? Y hablaba sobre que varia gente le pregunta que si crees que leer te hace mejor, ¿no? O mejor que otras personas. Y ella dice, no, definitivamente no. Así como de no, para nada, ¿no? Pero es que no es que te haga mejor, ¿no? Sino que simplemente, pues, puedes usarlo como un entretenimiento como tal, ¿no? Puedes usarlo como una forma de estudio. O sea, la lectura te dará un montón de cosas, ¿no? Pero el específicamente decir que te hará o no mejor que otros, pues, quién sabe, ¿no? Digo, Porque si el si cierto conocimiento en específico lo obtengo de la lectura que otra persona no lo tiene, ¿no? Por falta de conocimiento por falta de conocimiento y curiosidad respecto al tema, ¿no? O porque físicamente no hay una manera de acercarse a ese contenido, pues, ¿no? Entonces, quizá es verdad que no te haga mejor, pero sí te dará un poquito más de completud, ¿no? O no sé cómo se diga esta cosa, ¿no? Nah, pues es raro, ¿no? Es raro. O sea, como en general todo este rollo de ser mejor persona es raro, pues, ¿no? Sí, eso también. Es como... Sí, también desde ahí es como... Súper extraño, pues. Ajá. ¿Qué chingado significa ser mejor persona? Que sería tu base, ¿no? Para decir exactas cosas. Claro, ¿no? Sí, exactamente. Pueden ser diferentes, ¿no? O sea, como a lo mejor hay quien cree que ser mejor persona es vivir más años. Ah, y otra cosa. Pero esto sí me dio mucha risa. En el que también así en Instagram me salió en estas cosas que te sale como publicidad. Una chica que está cobrando $450 por recomendarte libros. Verguísima. $450, pues, o sea, ya no es, ya, o sea, no me sorprende, pues, ¿no? Sino más bien me hay un rollo me ahí. Me causa risa el imbécil que lo pague, pues, ¿no? Hay un rollo ahí entre leer y fumar, ¿no? Sí. Leer te hace ser cool, ¿no? O sea, y fumar te hace ser cool, ¿no? Es un poco... No sé, fumarlo te hace ser cool. Claro, ¿no? Bueno, sí. O sea, como no es mi criterio, pues. Ajá. No, en el criterio, sí, por eso en también el, me quedé. En el criterio psíquico de quien consume el tabaco, pues, ¿no? En el criterio y, de quien consume el lectura. Y leer, pues, no sé cómo te haga hacer cool. No, también, sí, ¿no? sí, definitivamente sí. O sea, como, quiero decir, no estoy poniendo en tela de juicio la autenticidad de nuestro hábito, pues. O sea, como, creo que tú y yo hemos construido el hábito de una manera distinta, pues. Pero sí. Definitivamente hay banda que ha construido, por ejemplo, el hábito de la lectura o el hábito del tabaquismo a través de la noción de cómo se es percibido por cualquiera de las dos cosas. Sí, pues, ¿no? Bueno, sí sé conocer al menos unas 3 personas que sí han comentado que empezaron a fumar porque vieron que personas mayores, ¿no? Sí. Fumaban y dijeron, es que yo quiero encajar en ese círculo, ¿no? Y es parecido con la lectura. Y hay que fumar, ¿no? Para ello, ¿no? Yo creo que es parecido con la lectura, francamente. Sí, puede ser también. Lo que también creo es que la mayoría no empieza leyendo... Malboro Rojos, pues, ¿no? O sea, la gente no empieza leyendo como... No, Dostoyevsky a la verga. La Guerra y la Paz. La Guerra y la Paz. No, a lo mejor empiezan leyendo otras cosas, ¿no? Empiezan leyendo que te gusta, como Harry Potter, pues, ¿no? No sé. El otro día estaba por comprar el de el Idiota, el Príncipe Idiota. Pero dije, y espera, aguanta. Espera, aguanta. Ajá, así como, primero termina de leerte, los otros, que ya tienes empezados, ¿no? Y luego ya te avientas otra cosa de esta magnitud, ¿no? Yo tendría que confesar, por ejemplo, que no he leído La Feria. ¿De Arreola? Sí, no lo he leído. Yo creo que no es su mejor libro. Bueno. Ah, sí, definitivamente no es su mejor libro. Bueno. Sí, no. Creo que también es un poco como el cine, ¿no? Que también el cine, o que te guste cierto cine, te hace ser cool. Sí, pero ahí fíjate que... Creo que con la literatura no sucede ese mismo fenómeno. O sea, como con el cine, si te gusta cierto tipo de cine, eres cool. Ajá. ¿No? Pero con la literatura, pues, ¿no? O el tabaquismo, solo con que te guste, ya eres cool. Pues. Sí, exactamente. Sí, porque en el cine sería, por ejemplo, ¿no? O sea, no necesariamente es muy cool que alguien diga, sí, es que yo solamente veo gore, ¿no? En el cine. Claro. Es como, ok, ¿no? Más bien, en lugar de cool, es peculiar, ¿no? Y también es loco cómo hay una subindustria, ¿no? De todos estos hábitos, ¿no? Claro. Vicios. Sí. O sea, hay una industria de importación de tabaco barato del extranjero, ¿no? Y también hay una importación de reventa, ¿no? Del libro vaquero, ¿no? En tianguis. Hay una industria de reventa de estas historietillas como salvajes. Checa esta liga, ¿eh? En el baratillo. Ahorita que hablabas de tabaco, ¿no? Me hace referencia a Cuba, ¿no? Y hablando de Cuba me hace referencia al béisbol, ¿no? Todo eso. Y hablando del béisbol, ¿no? Me hace referencia a Japón, ¿no? Claro. Porque es de hecho... Sí. El... No lo digas. ¿No? No, sí, déjalo. Ok, bueno, el sí, libro... Sí, béisbol, Japón, luego, sí, inmediato, sí. ¿No? Sí. Todo el mundo sabe, ¿no? Que dices tabaco y caemos en Japón, ¿no? De hecho, caemos específicamente, ¿no? En el templo de... Es que la liga es resistente, Sí, tiene sí. Largo alcance, tío. Vínculo elástico, ¿eh? Sí, exactamente. Es un hipervínculo. Traemos un libro. Traemos un libro que se conecta con la conversación que estamos teniendo. Exactamente. Ustedes no sabían. No sabían. Dúdenlo. ¿Cómo sabrían? Dúdenlo. Atrévanse a dudarlo. Sí, pues de hecho todo eso que estamos hablando, ¿no? Que básicamente es una alegoría... No específica. Y no comprobable, ¿no? Sobre este libro que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Que se llama Urashima, ¿no? Que es publicado en el 2007 por la editorial Hokusai. Es un libro que consta de 211 páginas. La autora es Kazumi Hiratsuke. Ella nos presenta la historia de Urashima, que es uno de los candidatos a suceder al director o al monje director encargado del templo de Kinryusan en Asakusa. Urashima, ¿no? Sujeto ahí que, pues, es como, sí, es devoto, ¿no? Pero no, digamos, que la construcción de nuestro personaje, ¿no? Es que tiene, pues, obviamente, su fe, ¿no? Respecto a lo que se ha estudiado y a lo que se ha formado, pero aún así cree mucho en esto de no dejar de ser muy humano, pues, ¿no? En el que no solamente meterse en la cuestión de la fe y no hay más nada, ¿no? Así como de no puedo profesar nada así como de ayudar a otra persona y estas cosas porque sería involucrarme y bla, bla, bla, ¿no? Claro. O sea, sigue, digamos, como teniendo su parte humana, menuda, no sé cómo decirlo, ¿no? Básica, ¿no? Usual. Yo creo que también es un sesgo occidental un poco, ¿no? Sí, exactamente. O sea, siempre los personajes, sobre todo los personajes orientales en la literatura occidental, son personajes más inflexibles, ¿no? Sí. Que los personajes occidentales. Yo incluso de repente creo que definitivamente si hay un centro civilizado del mundo, ¿no? Creo que está en Oriente, ¿no? O sea, creo que los orientales son la verdadera civilización humana y quizás el resto somos un poco más los bárbaros, ¿no? Hasta cierto punto, sí. No, o sea, como lo digo en el sentido de que definitivamente hay una concepción distinta de lo que es lo cívico, sí, ¿no? Sí. O sea, lo que es lo civil y lo que es la comunidad. Y creo que su perspectiva de la unicidad de un pueblo, pues, ¿no? Es mucho más civilizada que nuestra individualidad es vinculante. Sí, yo estaba ahí y bueno, ahorita ya discerniendo entre la cuestión de lo civilizado y lo moderno, pues, ¿no? Que sí es distinto, pues. Sí, ¿no? Claro. Muy, muy, muy distinto. Pero sí, en este caso, Urashima, pues, es este personaje, ¿no? El cual, pues, es llevado, ¿no? Al templo. Para realizar tareas y algunos trabajos para demostrar, ¿no? Que puede ser capaz de hacerse cargo de todas las cosas, ¿no? Claro, no vas a hacer aquí el chido sin demostrar. Ajá. ¿Qué? Entonces, todos los candidatos son llevados una temporada, ¿no? Para, pues, hacer como esta clase de pruebas, ¿no? Entonces, a Urashima le toca llegar en la temporada en que va a comenzar el invierno y va a caer la nieve, ¿no? Entonces, Urashima, encargado de limpiar algunos grandes salones donde se hacen oraciones, hay un pequeño, ¿no? Cuarto en donde se hacen como ritos o de oraciones privadas, por así decirlo, ¿no? En donde la gente, por ejemplo, va para llevarle oraciones a un difunto en particular, ¿no? Cosas así, ¿no? Y en varias de estas ocasiones en que le toca limpiar y organizar el lugar, conoce a una chica pues más o menos como de su edad. Estamos hablando que los dos tienen entre 35, ¿no? Máximo 40 años, cuando mucho. Y ella se llama Kiyomizu, ¿no? Kiyomizu es una chica, ¿no? Que curiosamente, siempre que Urashima se la topa en las oraciones, siempre es a la hora en que va a comenzar el atardecer, ¿no? Llega, hace la oración una hora, ¿no? Y se despide, ¿no? Y empieza a ser muy constante, ¿no? Empieza a hacer todos los días, ¿no? Y pues no hay a mucha gente a quien preguntarle, porque pues todos son nuevos, todos están ocupados en su trabajo, ¿no? Como para saber si ella tiene más tiempo ahí, ¿no? Entonces empiezan a entablar una relación de pláticas, ¿no? Acerca de, pues, digamos, como el poder, ¿no? Como la parte buena, ¿no? De ofrendar oraciones, ¿no? Pues a nuestros seres queridos, pues, ¿no? Y dentro de estas pláticas, ¿no? Que se van sucediendo, Urashima se da cuenta en alguna ocasión en que no puede llegar al templo, o sea, que va a hacer otro trabajo fuera, que no puede llegar al templo, y se da cuenta que tiene el deseo, ¿no?, de verla para platicar, ¿no? Y eso comienza a generar un conflicto dentro de él porque, bueno, si soy un monje, ¿no?, que debe de estar, no sé, aparte, ¿no?, de todas estas emociones o de tener toda esta clase de deseos, ¿no?, pues empieza a haber un conflicto, pues, ¿no? Porque dice, bueno, no estoy haciendo nada malo, pues, ¿no? Es solamente una charla, ¿no? No hay un deseo físico ni nada de estas cosas, pero es a una persona en específico, ¿no? Entonces, eso hace que si lo, no sé, comience a dudar, pues, ¿no?, de sus propias prácticas. Se aparece el capricho. Ajá, por ejemplo, ¿no?, que son estas cosas que, pues, se tiene entendido, ¿no?, de alguna manera que los monjes, pues, están privados de eso, pues, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Te sientes muy identificado con el monje? ¿Me siento muy identificado con el monje? Pues es una pregunta, pues, como... Tampoco tiene que ser así como que, la respuesta, ¿eh? O sea, puedes decir no. Así como... Tantito. Eso. Venga. Bien. Nice. Entonces, Urashima... se da cuenta, ¿no?, que un día al seguirla, después de que ella ha terminado sus oraciones y que han terminado de platicar, la sigue al bosque, ¿no? Porque dice, bueno, es que, o sea, yo conozco el área, ¿no? Ya llevo un tiempo aquí y sé que ahí no hay nada, ¿no? No hay una comunidad más a lo lejos, o sería muy, muy lejos, ¿no? Y aquí no hay una vivienda, ¿no? Entonces la sigue y se da cuenta que desaparece en el bosque, ¿no? Entonces se preocupa. Y antes de hacer una alarma así como de, oigan, hay una mujer así, ¿no? O sea, porque eso también podría levantar sospechas sobre él, ¿no? Si no lo encuentran, ¿no? Así como de, ¿pero qué pasaría, no? O sea, si saben que yo estoy buscando una mujer en específico, ¿no? Entonces, al día siguiente ella aparece, ¿no?, nuevamente en la hora de las oraciones, ¿no?, y comienzan a platicar, y él está extrañado, pues, ¿no? Él está tratando de preguntarle así como de, oye, ¿pero qué pasa, no? O sea, ¿dónde te fuiste ayer, pues, no? ¿Montabas? Ajá, pero al parecer es una rutina, ¿no? Esto de ir a las oraciones y ponerse a platicar con él, y luego irse otra vez al bosque y desaparecer. Entonces, se llega, ¿no?, al descubrimiento y la conjetura, o al revés, la conjetura y el descubrimiento de que es un espíritu que aparece con la temporada de la nieve, ¿no? ¿Quieres saber el final? Muy bien. Urashima, ¿no?, que además el final es un final muy de literatura japonesa. Sí. Urashima, ¿no?, entiende que si bien no está cometiendo una falta, ¿no?, respecto a lo que profesa como monje o no, como... ¿No te encanta cómo al final de los textos orientales nunca hacen nada? O sea, no es como... ¿Qué quiero decir? La verdadera movilidad del mundo es que piensan una cosa distinta a la que pensaban y ya, se acabó la historia. Sí. O sea, lo que tienen que hacer nunca es mover una piedra, pues, ¿no? Siempre es cambiar su perspectiva de la piedra, rodearla, ¿no? O claro. Darle un brinco, hacer un hoyo abajo de ella. Sí, de hecho, por esa parte, en esto de que ella es un espíritu que viene con la nieve, ¿no?, y que él literal se funde en el deseo, ¿no?, de estar con ella, ¿no?, porque la pasa muy bien, ¿no?, en las pláticas y todo esto. Al final creo yo, ¿no?, que cuando los dos, ¿no?, van y se pierden en el bosque en el último día que caía la lluvia y desaparecen, ¿no?, ambos, creo yo que sí tiene esa parte de insinuarnos que realmente él se dejó llevar por el deseo de estar con ella, pues, ¿no? Entonces, digamos que está como de alguna manera bien que haya desaparecido, porque como monje estaba infringiendo, pues, esto que tiene, no sé, como vetado, por así decirlo, el tener deseos por otra persona. Y la otra también es que me parece muy, no sé, como muy común, ¿no?, que dentro de la, digamos, de la sociedad, ¿no?, de los orientales, es mucho respeto y mucha idolatría, ¿no?, al poder espiritual de la tierra en sí misma, pues, ¿no?, y de los fenómenos climatológicos o meteorológicos, pues, ¿no? Y en este caso, obviamente, tanto hay como espíritus, como hay maldiciones, como hay diferentes criaturas que se aparecen con diferentes cosas, pues, ¿no? Y en este caso, es lo que pasa ahí con Kiyomizu, ¿no?, que es un espíritu que aparece con la nieve, ¿no?, y que hace este ritual de ir a ofrendar oraciones, ¿no? Pero eso pasa, pues, ¿no? Este sujeto, Urashima, cae, pues, no sé, como No sé si como en un hechizo, ya después si lo volvemos a releer, pero pues sucumbe, ¿no? Sucumbe al hecho de sentirse muy, muy, muy bien ahí con ella, pues, ¿no? En las charlas. Está, no sé si decirlo como amena, ¿no? No está completamente plana la historia, o sea... Sí, pues ya... es como literatura de monstruos, pero buena onda, pues, ¿no? Sí, exacto, o sea, no, a diferencia del que tuvimos la semana pasada, en donde sí. El dios decapita a todo mundo, ¿no? En este caso, pues sí, es como más tranquilo, ¿no? Y pues ya cada quien pensará si este espíritu de la nieve lo consume, ¿no? Ah, se van al monte. Se van al monte el último día que neva y los dos desaparecen. Sí, pasa. No más que eso. No, tampoco necesitan así como hacer un gran esfuerzo. Sí, pues. O sea, ya piruetas ya dan, pues, o sea, ya en la literatura como para qué tanto, ¿no? Pero sí, creo que también, por ejemplo, de otros autores que he leído, siempre se centran mucho en la cuestión interior de los personajes. Alaban mucho también la brevedad descriptiva, alaban mucho también la sencillez, la resolución. Sí, por fuera sí, y por dentro a veces tienden a claro, hacer esto te quieren piense y piense, pues, ¿no? Ajá. Esperan decir pocas cosas para que tú pienses varias. Pues. Exacto, y muchas veces sí, creo que tienen muy marcado eso de la parte interior de los personajes, ¿no? Sí. Desde que hay flashbacks, ¿no? Que van completando algunas cosas, son ¿no? Son como lo opuesto al Conde de Montecristo, ¿no? Ajá. O sea, como en vez de que sean duelos entre los personajes, siempre son duelos internos. Pues, exactamente. Lo que sucede en la literatura japonesa. Sí, es verdad, es verdad. Y, bueno, ¿de tiempo, muchacho? 32. Ah, mira. Mira, uf, rola. Estamos cronometrados. Canción sota, vamos a escuchar. Bueno, les repito los datos del libro. El libro se llama Urashima. Está publicado en el 2007. Consta de 211 páginas de editorial Hokusai. Todas llenas de letras. Todas llenas de letras. Y la autora es Kazumi Hiratsuke. Y pues ya, si pueden, búsquenlo, léanlo, ¿no? Desaparezcan en la nieve si quieren. Súper sobrio. Todo bien. Hay que decirlo. Sí, sí, sí. Súper sobrio. No van a pasar por los grandes giros emocionales. Si antes de leerlo quieren hacer el ritual de acomodar el té y ponerse un kimono, ¿no? Que... La neta aquí el Irat sí, les arruinó la intriga porque, como lo más chido es la intriga de que es un fantasma, pues, pero... Tengo que hablar del libro, claro. Perdón. Claro, pues, perdón. Pero eso es lo más chido del libro. Bueno, entonces, pues, sí. Si ya que saben... Vamos a desaparecer este programa. Si ya que saben el giro les atrae menos, pues no lo busquen. Exacto. No, no pasa nada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a lo mejor los estoy mintiendo. ¿Quién sabe? Quizás el espíritu es el monje. ¡Ja! Ajá, exacto, ¿no? A lo mejor nosotros estamos hechos de nieve. A lo mejor el templo es el fantasma. Exacto. Y como... El templo fantasma. Y como esto es una referencia a las historias de Disque Amor, que Disque no funcionan. ¿Lo vas a poner? Vamos a poner esta canción. La escuché en un video de un programa de entrevistas en Inglaterra. Órale. Y es una chica que se llama Pamela Faith, que se me hace que canta muy bien. Y bueno, vamos a escuchar esto. ¿Pamela que Faith llama. Como Pamela Destino? Pamela, sí, sí, así tal cual. ¿Destino Pamela? Sí, sí. Sí. Bueno, se llama Only Love Can Hurt Like This. Entonces, vamos a escuchar esto y regresamos con más de Tenemos los Libros. You don't mean nothing. And what we got no hold on me. But when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much. But I feel like I die till I feel your touch. Only love can hurt like. Only love. begging you to stay. When you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right through my soul. Que el que sabía dónde estaban era Atlas, ¿no? Y entonces le dijo, oye, yo ahí no entiendo Atlas, ¿no? O sea, llega Hércules y le dice, oye... astuto. Ajá, llega Hércules y le dice, güey, te hago el paro en sostener el mundo, ¿no? Para que descanses un poquito en lo que... El mundo es cosmos, ¿no? La Tierra. Te ayudo a sostener el mundo, ¿no? Para que descanses un poco y como pago, pues te traes unas manzanas doradas, ¿no? Y se las trae, ¿no? Sí, va y se las trae. Ajá, ¿no? Y es casi, o sea, en ese rato, pues, ¿no? No es como que Atlas diga, ya estoy hasta la madre de cargar al mundo, ¿no? Y pues ahí me lo chingo, ¿no? Es como de, no, regresa y entonces le da las manzanas, ¿no? Y Atlas vuelve a cargar el mundo en su espalda y ya. Yo tengo una teoría. ¿Qué onda? Yo tuve una teoría y es que... Atlas no era mexicano, eso sí. Yo creo que es demasiado exagerado. Demasiado exagerado el dibujo ¿no? Del Atlas que carga el mundo con una puta rodilla en el piso y todo su cuerpo haciendo un gran esfuerzo durante toda la eternidad para cargarlo. Está más chida la tortuga. No, yo creo que se lo echa a la bolsa nomás, güey. Pero juega billar de bolsillo. Nomás se lo echa a la bolsa. Ah, ok. Más el hecho de la... Y no juega las canicas, ¿no? Ni nada de realismo Chuyita, mágico. ¿No? Nada de realismo mágico. ¿Dice Chuy, ayúdame? Nada. ¿No? Y Sí se avienta un triple. Sí. Juega ping pong. Sé que los compañeros del trabajo no escuchan ni ven este programa. Ahora en TikTok hay un video de Bruce Lee jugando estoy planeando, ping pong con chacos. Estoy planeando que la próxima vez que caiga así mucho trabajo, así de que vea un chingo de pedidos, voy a decir... No, ¿saben qué? Tapona. Así. ¿Tapona? Sí. ¿Qué es tapona? ¿Cómo que? ¿Sabes qué es tapona? ¿No? ¿Pido tapo? ¿No? Ya, o sea, ya. ¿Ya? ¿Sí? Ah. Bueno, ¿hay quienes dicen tapona, pues? Entonces dicen pido tapo, ¿no? Se vale. Ajá, ¿no? Sí. O que digan, es que hay que hacer tal cosa y voy a decir, pues, zafo, ¿no? Y ya, así como... ¿Safo cero? Sí, ¿no? Y entonces, bueno, me voy a aventar unos versos acá bien, Exacto, así más o menos. Safo. Los versos... ¿Puedes escribir los versos más? Mira... Mira, hacer los hojaldres más crujientes. En general estamos predispuestos a creer que la literatura tiene que tener grandes consecuencias en nuestra psique, ¿no? Para empezar, que nos tiene que hacer sentir cosas, ¿no? Uf. O peor aún, que tiene que entretenernos, ¿no? Sí, por eso cuando a alguien, ¿no?, le dices que estás tratando de contener el asco que te da, en realidad es un halago, pues, ¿no? ¿Sabes qué me choca? Un halago. ¿Sabes qué me choca? Es como... ¿Sabes qué me choca? Una rascada atrás de la oreja, pues, ¿no? Me choca la gente que cree que pasear los ojos por la hoja no es leer. Esa puta gente que quiere que pongas atención al me caga esa gente. Está bien. O sea, que no, que la lectura de comprensión y que si nomás estás paseando los ojos por el texto no estás aprendiendo ni disfrutando nada y que, ¿qué les pasa, güey? ¿Qué les pasa? Entonces, por esa parte estaría bien la gente que da cursos y que te dice, yo te enseño a leer 10,000 palabras en 2 minutos, ¿así? No, porque esos güeyes dicen lo contrario, ¿no? ¿Eh? Esos güeyes dicen, vas a leer 2,000 palabras en 20 segundos y las vas a entender todas, ¿no? Y es como, no, homie, enséñame a leer sin entender ni vergas, ¿no? O sea, yo solo quiero como que, que todas las letras del libro pasen por mis ojos. De hecho, así exactamente como suena... Ese es el truco, ¿no? O sea, vas a entender todas las palabras, pero no te estoy diciendo que vas a entender ni verga de el texto, pues, ¿no? O sea, es como, a ver. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando te pague todo este dinero por leer 2,000 palabras? No, pues las vas a entender todas. Ajá. ¿Tú alguna vez has leído un libro? No sé qué estás leyendo, pero vas a leer a entender todas las palabras. ¿Alguna vez has leído un libro verdaderamente en orden? ¿Verdaderamente en orden? Sí, yo siempre hay una parte en la que me da hueva lo que me está contando el autor y mejor me lo salto. Pero siempre, o sea, siempre. ¿No? Sí. Siempre, todas las veces ha sido así. Sí. Fíjate que en ocasiones me ha pasado con algunos libros. Fíjate, leyendo a los compas menos. Leyendo a los compas siempre he tenido la buena virtud de... ¿De leerlo todo? No, no. De leer cada cosa. Ok, ya. De leer cada cosa. Sí. Sí, que por esa parte, fíjate que ahí, sobre todo, bueno, en cuestión de poemarios, sí suele ser muy raro que agarre un poemario y lo lea de principio a fin. No, bueno, eso es casi... Pensando en principio a fin, como de en esa manera está compilado, pues. Es de hueva, ¿no? Sino como de, pues, te metes al poemario en la página que quieras, ¿no? Y comienzas a leerlo, pues, hay, ¿no?, muy pocos libros, sobre todo, yo creo que sí tiene que ver, es un tema de extensión, ¿no? Los Heraldos Negros, a lo mejor te lo acabas de una sentada, pues. Sí, pero también no necesariamente tiene que ser consecutivo, pues, ¿no? De la claro. Página 1 a la página tal, ¿no? Sino que podrías empezar en la que quieras, por ejemplo, o en el poema que tú quieras, pues, ¿no? En este caso con los poemarios, pues. Yo con mucho del librillo del Jacobo, uh-huh. El de Corazón y Tripas, uh-huh. Que cuando lo editamos en el barrio chino, pues sí, me lo aventé todo, ¿no? Lo leí todo. Cada cosa que está decía. Bueno. Sí, está chido, sí. Está botana, ¿no? Tira su rollo. Hay una imagen que en varias ocasiones le he dicho y que así como lo siempre lo puedo mencionar, en donde cuando el güey le puso una putiza, ¿no? Y entonces que él se para... Puto Neo, güey. Exactamente, ¿no? En el momento en el que se para y dice... Entonces se para pensando que era capaz y era capaz. ¿No? Es como de... ¡Oh! No, o sea, de hecho, es básicamente sería como una especie de fanservice y es una que imagen, nadie le pidió. Es una imagen muy al principio del texto. Ajá, sí. Muy al principio del libro. Pero me parece muy buena, pues, ¿no? Sí, me parece chido. Muy buena. Sí, está chido. Sí. Se convierte en Dios. Sí, es que sí, básicamente pasa eso. A mí también se me hace muy botana que... O sea, como... no sé, pues, o sea, los alter egos del Jacobo son bien obvios, sobre todo en ese libro. Sí. Y luego me gusta mucho la parte en la que ya está como en esta época clásica, ¿no? Y el güey es un pinche guerrero, ¿no? Y trae escudo y lanza y la verga, ¿no? Sí. Y va en el barco y como todo el trip de ir en el barco, ¿no? Y que el paseo sea bien vacío, ¿no? Ajá. Eso va a ser bien divertísimo, güey. Pero sí, divertísimo. Las veces que se encuentra con el sujeto que está, orinando, ¿no? Y acá, sí, que están en el monte y así. Sí, a mí me parece un buen libro. Bueno, pues, No vamos a hablar de eso, pero sí vamos a hablar de un libro compuesto. Viajes. Con textos que están en la misma línea del bizarreo que los textos del Jacobo. Sí. ¿No? En el que suceden cosas, ¿no? Creo que se está tirando luego. Y las aceptas. Exacto. ¿No? Aceptas que están pasando esas cosas. Lo que no vamos a aceptar aquí es que se tire el agua, ¿sí o no? No. Entonces vamos a cerrar primero que nada el grifo antes de continuar. Porque aquí yo no voy a hablarle al aire. Yo necesito un rostro y un corazón enfrente al cual al cual dirigirme. Y bueno, en esta misma línea, ¿no? Vamos a hablar de los 7 relatos sobre sombrillas, que es una pequeñita antología. Vamos a hablar de 2 de los 7. 2 de 7. Sí, porque nomás leí 2 de los 7 cuentos, ¿no? Las otras no me parecieron premisas tan interesantes como para leerlas. Y por eso estaba hablando de que, o sea, como auténticamente, ¿cuándo han leído un libro? Uno de tus derechos como lector. Definitivamente. Es no estar completamente, más bien, no estar obligado, ¿no? A leer enteramente un libro. Y menos, ¿no? Si es una antología, ¿no? Es como, ya es el colmo. Sí, de hecho. Bueno, pues, uno de ellos, habla sobre este personaje que es una especie de fakir, ¿no? Que trabaja y vive ahí en las calles de Madrid, ¿no? Y bueno, pues en España hay una persecución política, o judicial, o legal, o policíaca. Bien raro, ¿no? Más o menos gruesa contra los homeless, pues, ¿no? De que no los dejan dormir en los cajeros, ¿no? Y hay lugares donde ponen pinchos afuera, en los espacios donde hay cobertizos para que no se acuesten ahí a dormir, ¿no? Y en general como hostigan un poco, pues, ¿no? A la banda homeless ahí en España. Entonces este fakir, pues, un pinche artista callejero, ¿no? Y vive esas vicisitudes, pues, ¿no? Pero la historia es un thriller, pues, ¿no? Es un thriller porque este pinche fakir se dedica a comer espadas. Se dedica a comer espadas en los cruceros, ¿no? Es un tragasables. Y lo encuentran asesinado, ¿no? Con un paraguas atorado en la garganta. La verga. Créalo o no. A mí me recuerda mucho a, obviamente, los crímenes de la calle Borg, ¿no? Que el pinche chimpancé atora a una señora en la chimenea. Se me hace como una imagen. Yo no sé por qué pensé primero en. Casi igual de bizarro. En James Bond, así como de que alguien le diría, sí, por supuesto, esto es. Al revés, ¿no? Así como de No es un paraguas que se convierte en espada, ¿no? Es una espada que terminó convirtiéndose en paraguas, ¿no? Entonces fue engañado en que iba a entrar en forma de sable. De sable. Y ¡fa! Ahí se abrió. Se abrió. ¡A la verga! Y, o sea, como. Sé que la imagen en un principio puede parecer como de cuento de terror. A mí me parece una imagen terrorífica, pues. O sea, como me da hasta una sensación extraña en el esófago imaginar como la situación y todo el pedo. Pero en el cuento el planteamiento es cómico, pues, ¿no? O sea, en el cuento el planteamiento va desde esta persona que escupía fuego, insertaba sables en su. Eso de que de imaginar, pues, de que está la forma abierta por dentro, hay un cuento. Que obviamente no es así, pues, o sea, como solo presiona las, ¿no? O sea, las. Sí, claro. Pero lo gracioso, obviamente, es. Me hace acordar que no sé de quién es, si ustedes saben, díganme la neta que quiero volver a leerlo. Pero hay una imagen de un cuento, ¿no? En donde. Y me da un poquito así como de asco. En el que hay una señora, ¿no? Que está embarazada y que es tan exageradamente aprensiva, ¿no? Y que cree que el mundo le va a hacer daño a su hijo que no llega al parto, pues, ¿no? Sino que lo tiene ahí dentro y el sujeto comienza a crecer y a crecer y a crecer y primero se ve como un tumor y luego ya se empieza a ver como un niño y luego ya está como un adulto hasta que termina rompiendo completamente desde adentro a su madre, pues, ¿no? ¿Cómo se llama el cuento? La neta no me acuerdo, pues, pero sí pasa así como de que. ¿Y a quién es? ¿Tampoco? Hablo, ¿ni idea? No sé, es que no sé que lo leí, o sea, por eso tengo esa imagen, pero no me acuerdo de quién es. Está bizarreado, sí, está bizarreado. Sí. Ahora imagínate con un paraguas, ¿no? Claro. Ajá. Bueno, la idea es que este pinche fakir, pues muere, ¿no? Y hay una persecución del delito, ¿no? Y obviamente como, pues no son investigadores muy, muy adecuados, no es en realidad una trama detectivesca en la que se persigue a un criminal que deja las mínimas pistas y entonces hay un gran proceso de deducción, ¿no? Sí, ahí da la sensación de que la búsqueda no es tanto porque se cometió un delito, sino por llegar al punto de saber quién carajos ideó la extrañeza de ese asesinato. Sí, pues, es por un trip no así tanto de... el asesinato como tal, sino como de quién se le ocurrió. Es, ¿no?, por un trip de lo brutal que resulta. Ajá, pues, ¿no?, y lo mediático que se vuelve, ¿no? Exacto, ¿no? Y finalmente descubren, pues, ¿no?, que o sea, es resultado de una pinche acción de otro pinche homeless, pues, ¿no? Que también, porque si ya le vas a poner un mote de especificar homicidio con tal cosa se llama tal cosa sería como faquericidio. Faquericidio. Algo así. Parecido. Algo así. Faquericidio, güey. No sé, güey. Algo así. Homicidio. Ajá. ¿Y el. Este, ¿qué? ¿Qué vagabundicidio? Sin ¿qué se llama? ¿Sidio? Bueno, la mitad de la novela nos siguen pensando que el asesino es un payasito. Exacto. ¿No? Y es como gracioso, porque es una muerte graciosa, ¿no? Y, no porque sea un payaso. Y obviamente como el sospechoso es un payasito y o sea, como el río de que lo van investigando y lo van investigando. Y luego al final resulta que obviamente nadie lo asesinó. ¿No? Exacto. Sino que él metió un paraguas en su garganta, como metía espadas, ¿no? Y ¡pum! Se le abrió. Exactamente. Se le abrió, el paraguas ya no lo pudo sacar, ¿no? Las espadas siempre había podido sacarlas. El paraguas era más difícil de hacerlo y muere asfixiado, ¿no? Uh-huh. Y ya, ¿no? O sea, ese es como el primero de los cuentos. Sí. A mí la premisa que se me hacía interesante era esa de Fakir muere, ¿no? Asfixiado por paraguas. A mí me entretuvo bastante, ¿no? Porque siento que estaba leyendo un sketch, ¿no? Me entretuvo bastante. Todo el tiempo es así. La parte esta donde tienen a uno de los payasos en el interrogatorio, ¿no? Y le dicen, no, pues es que esto no es una broma, ¿no? O sea, pero está diciendo el güey vestido de payaso, ¿no? Bien. Es que no es una broma, ¿no? O sea, mi coartada es esta, ¿no? Es como de, ¿cómo sé que no es una broma, no? Y güey se le queda viendo, ¿no? Entonces hay ahí como una especie de silencio. Sí, hay un trimer que incluso dice como, ¿qué quiere? ¿Que me desmaquille para que podamos hablar en serio de este muerto, güey? Así como... Ajá, exactamente, ¿no? Y esa parte en el de, pero no, lo que estoy diciendo no es broma, ¿no? Pero otro es eso, ¿no? Por ver un payaso, ¿no? Es como de... No, es que sí está jugando, pues, ¿no? ¿Sí ubicas a Platanito, güey? Sí, claro. ¿Sí supiste lo que hizo hace poco? De que se desmaquilló para pedir disculpas por lo del chiste del ABC, güey. Ah, sí, sí, sí. Sí, siento que es parecido, pues, ¿no? Algo, o sea, sí. Como, ajá, exacto. Que el payaso tiene que deshacerse del personaje, ¿no? Para poder ser persona. La persona tiene que deshacerse del personaje. Yo creo que el payaso, ¿no? Porque el payaso es el que trata de ser serio y no logra hacerlo jamás, nunca, ¿no? O sea, como... Depende, porque luego también, bueno, en tema de payasos, ¿no? Si hay como entre 9 y 12 distintos tipos de payasos. No, pues, ¿no? Bueno, claro, pues, ¿no? Pero, o sea, en el sentido, ¿no? Del payaso trágico, pues, ¿no? O del payaso que sí puede plantear como okay, situaciones serias. Ok. Sino solamente el payaso jaja. Ok. Payaso jaja. Ok. No payaso... De hecho, creo que le llaman Estrellita. ¿Estrellitas? ¿No? Creo que sí. Ah, dale. Tienen, o sea, las clasificaciones tienen un nombre en específico, pues, ¿no? Está como el payaso triste, sí es una clasificación. Y de hecho, el payaso triste está ahí para fungir como remate, pues, ¿no? Pues claro. Sí. Nada es más gracioso que la tragedia de un payaso. Exacto. Y vean la película que se llama Balada Triste de Trompeta. Uf. ¿Sí la has visto? Sí. Buenísima, ¿no? No, peliculón, güey. Sí, así. Peliculón. Y luego vean Noviembre. También Noviembre está chida. Sí, Noviembre está chida, sí. Que también, o sea, solo sale un payaso. Bueno, sí. Sí. Tampoco tiene más. Sí, no, digo, no. Solo sale, ajá, un payaso. Exacto. Pero habla de teatro y está chido que hable, sí, de teatro. Entonces, el segundo relato. El segundo relato, ¿no? Es un relato con tintes menos humorísticos. Pues, bueno, quizás son igual de humorísticos, solo definitivamente no... Entretenidos. No generan la risa a través de los mismos vínculos, ¿no? O no generan la risa a través de estar rozando constantemente el horror. Exacto. ¿No? Y se trata más de este sujeto que se cae de un... No se cae, ¿no? Está en un crucero, ¿no? Está en un crucero y su esposa y sus hijas y sus hijos están como atosigándolo, ¿no? Y el señor, pues es uno de estos señores corbatudos, ¿no? Que siempre han tenido una imaginación estéril, ¿no? Y han sido incapaces de imaginar que otra vida u otro mundo es posible, ¿no? Entonces, en un arranque, que es como llamarlo místico, ¿no? En un momento de iluminación a través de la rabia, decide escapar del crucero, ¿no? En el que van de camino al Caribe, ¿no? Entonces salta del crucero con un paraguas y lo utiliza como balsa por unos por unos meses hasta escapar de alta mar. No lo esperabas, no lo esperabas. Sí. Profundamente murió. Exacto. Escapa con una maleta, ¿no? Entonces, al principio se sube a la maleta y, pues, no sé, hay un trip hippie ahí, ¿no? De que el señor diserta, ¿no? Sobre cómo sostener el paraguas, en alto con el viento soplando. Es la única oportunidad de que, lo saque de alta mar, el viento. Hablando de referencias, algo así que también pasa de un sujeto que se pierde en alta mar y luego llega a una isla. Robinson Crusoe, ¿no? No. Back to basics. Está... No, no, ese es el de... ¿Cómo se llama? El náufrago. Hay una película que salió hace como 4 años, 5 años, y se llama Swiss Army Man, que hace como referencia a Swiss Army, o sea, a las navajas suizas, pero en este caso es, hay un sujeto que se pierde en una isla, ¿no? Y bueno, o sea, naufraga en una isla y se encuentra con un cadáver, ¿no? Y este cadáver empieza a tener diferentes funciones, ¿no? Resulta ser que el cadáver le da agua potable y el cadáver le ayuda a prender fuego, ¿no? Y el cadáver hace un montón de cosas, ¿no? Y hay una parte, ¿no? Ah, que es un puto zombie, ¿no? Es que no es un zombie, es un cadáver como tal, ¿no? Órale. Y luego después lo utiliza como para cazar y todas estas cosas, ¿no? Que el pinche actor principal es un puto actor cómico, ¿no? ¿Cómo se llama? El que sale en Juno, ¿no? Sí, no, ese güey no es. Se parece, pero no es. No, el que la hace como de cadáver es el Daniel Radcliffe, el que hizo de Harry Potter. Ajá. Y otro se llama. Pero sí se parece al de Juno, ¿no? Un poco, pero no es el mismo. No es el mismo. Pero es el que va a ser del acertijo en la más nueva que van a sacar de Batman. Ah, pues ese güey. Bueno, la cosa es que en algún momento el cadáver se supone que empieza a soltar unos pedos así súper cabroncísimos, ¿no? Y entonces el otro sujeto se monta en el cadáver, le abre las nalgas, ¿no? Y con el pedo que sale, lo utiliza como balsa, ¿no? Hasta que llega a la playa, ¿no? Y se salva, ¿no? ¡Ay, cabrón! Exacto. La neta es muy buena película, es muy buena. Dicen que pues, no, tú no. ¿Tú no? No, tú eres el carnal. No se ha dicho. Aquí no se ha dicho nada contra el carnal. ¿Sí? Ni contra ni a favor del carnal se ha hablado aquí. Nada. Todo bien. Todo bien. Bueno, pues este ruco salta del pinche acá del crucero, ¿no? Con su maleta y su paraguas. Primero utiliza su paraguas como vela, ¿no? Sí. Después su chingadera esta, su maleta se hunde, ¿no? Entonces tiene que usar su paraguas como balsa. Después su paraguas empieza a ceder ante su peso, ¿no? Encima del paraguas. Entonces, comienza a llenarse de agua y entonces... Tiene que usarlo como submarino. Exacto. ¿No? Y finalmente el señor llega a una costa, ¿no? Nunca se nos dice a qué puta costa llega. Fíjate que me gustó esa parte del relato en donde uno dice, ok... Se le está metiendo el agua, ¿no? Y entonces no hay otra opción que utilizar la sombrilla ahora como submarino. Si usted que está escuchando esto y que no lo ha leído se pregunta, ¿pero cómo le voy a hacer para utilizar mi sombrilla mucho como más submarino? Fácil de lo que parece. Exacto. Eso es simplemente por falta de creatividad, pero por no verse en los zapatos de esa situación. No ha estado en la posición de necesidad. Y solo por eso no lo he hecho. Ajá, solamente estar en esa situación te llevaría a generar ese tipo de creatividad. Además, toma en cuenta que es un paraguas literario. Es un paraguas que puede usarse como vela, como bote. Y finalmente como submarino. Yo pensé un poquito en la bolsa amarilla del gato Félix. Sí, parecido. ¿No? Algo así. Parecido. Yo incluso esperaba que hubiera también una dinámica parecida con la maleta, ¿sabes? Me sorprendió un poco cuando la maleta fue solamente una primera excusa para... Sí, era un objeto así más común, pues, ¿no? Sí. Como de, ¿verdad? No. Y nada, al final llega a la playa, ¿no? Y abre su sombrilla. ¿Para el sol? Sí. ¿Para el sol? Ahora sí. Sí. Ahora sí. ¿Tiempo, joven? Se acabó. ¡Pum! Se finí. ¡Pum! Cronometrado. Yo no sé si ustedes, lo vieron venir. Pero el día de hoy estaba destinado a que habláramos de nieve y sombrillas, ¿no? Y de lluvia, de granizo. Exacto.